poco más, que nadie note que estamos hablando. Y aprovecha el momento, dale paz a tu cuerpo, ábrete el corazón. Revélame el misterio de esos suspiros, el secreto de tu mirada cansada, los desvelos de tus sueños hundidos en la desesperanza de ser amada. A quitar el sabor de tus labios amargos, compartir el deseo cuando sueles amarlo, y exige lo que siempre se le olvida, que tú eres su mujer. Quien se cree, no es el dueño de tu vida, te destruye y nunca mira que está ahogando la ilusión. Y eso es ley en el amor. ¿Y qué sientes? Si es un loco enamorado, su machismo desquiciado estimula extraña forma de sentir. Convéncelo a quitar el sabor de tus labios amargos, compartir el deseo cuando sueles amarlo, y exige lo que siempre se le olvida, que tú eres su mujer. ¡Suscríbete!